en la Navarra, lo que se prevé que sea, yo para mí, una fiesta del deporte. Yo también he hecho un llamamiento a lo que es el conjunto del deporte a la vez, porque yo considero también que en los tiempos que corren, cuando hay tanta diferencia entre unos que se comen casi todo el pastel y el resto del deporte, aunque sea de élite, aunque sea, pero se come un mínimo de ese pastel, creo que tenemos que estar, que hay que tener unión. Yo creo que hay que tener unión y estamos abocados y en el futuro a unirnos, a unir el deporte a la vez para reclamar lo que es la importancia que creo que tiene y el esfuerzo que hacen nuestros deportistas y la categoría y el nivel que tienen los mismos. Y entonces yo he reclamado también para que en este partido puedan colaborar, puedan asistir a este encuentro, nos veamos las caras y podamos y que apoyen a Susenac en esta competición.